Lección número 8. Ya hemos visto cómo podemos usar la palabra básica directamente. Por ejemplo, I want an apple. Yo quiero una manzana. Ahora vamos a ver cómo podemos usar la palabra de acción directamente. En otras palabras, hoy vamos a ver cómo se forma el tiempo presente. El tiempo presente es el tiempo que usamos cuando queremos expresar acciones que acostumbramos a hacer. Por ejemplo, yo trabajo en el centro. Yo me levanto a las 7. Muy bien. Para obtener el tiempo presente, simplemente tomamos la palabra de acción. Le quitamos la señal to y la usamos directamente en combinación con las formas personales. Por ejemplo, tomamos la palabra de acción to eat, comer. Le quitamos el to y nos queda eat. Ahora tenemos I eat. Yo como. He eats. Él come. She eats. Ella come. En el primer ejercicio, le damos las palabras de acción. Repítalas. Ejercicio A. Exercise A. To accept. Aceptar. To study. Estudiar. To obey. Obedecer. To remember. Recordar. Acordarse de. To cash. Cambiar. Como en cambiar un cheque. To owe. Deber. Tener deudas. To apply. Aplicar. To smoke. Fumar. To admire. Admirar. To try. Probar. Ejercicio B. En este ejercicio, vamos a tomar la palabra de acción y la vamos a cambiar al tiempo presente. Repita todo en inglés. Exercise B. I want to accept. Yo quiero aceptar. I accept. Yo acepto. You need to study. Usted necesita estudiar. You study. Usted estudia. He wishes to obey. Él desea obedecer. He obeys. Él obedece. She has to remember. Ella tiene que acordarse. She remembers. Ella se acuerda. You need to apply. Ustedes necesitan aplicar. You apply. Ustedes aplican. They wish to try. Ellos, ellas, desean tratar. They try. Ellos, ellas, tratan. Muy bien. Ejercicio C. Vamos a hacer preguntas simples y respuestas afirmativas. Repita todo. Exercise C. Do you owe? ¿Debe usted? Yes, I owe. Sí, yo debo. Does he smoke? ¿Fuma él? Yes, he smokes. Sí, él fuma. Does she admire? ¿Admira ella? Yes, she admires. Sí, ella admira. Do they study? ¿Estudian ellos, ellas? Yes, they study. Sí, ellos, ellas estudian. Muy bien. En este ejercicio, vamos a hacer preguntas generales a la acción. Acuérdese que usamos what, qué, y ahora algo diferente. Vamos a usar to do, hacer, pero sin la señal to. Ejercicio D. What do you do? ¿Qué hace usted? I cook. Yo cocino. What does he do? ¿Qué hace él? He works. Él trabaja. What does she do? ¿Qué hace ella? She studies. Ella estudia. What do you do? ¿Qué hacen ustedes? We smoke. Nosotros fumamos. Ejercicio E. En este ejercicio, le damos una lista de objetos. Repítalos. The offer. La oferta. English. Inglés. The law. La ley. The name. El nombre. The paycheck. El cheque. The debt. La deuda. The paint. La pintura. The cigarette. El cigarrillo. The dress. El vestido. The key. La llave. Muy bien. Ejercicio F. En este ejercicio, vamos a hacer preguntas generales al objeto. Repita todo en inglés. What do you admire? ¿Qué admira usted? I admire the dress. Yo admiro el vestido. What does he owe? ¿Qué debe él? He owes money. Él debe dinero. What does she smoke? ¿Qué fuma ella? She smokes cigarettes. Ella fuma cigarrillos. What do they study? ¿Qué estudian ellos, ellas? They study English. Ellos, ellas estudian inglés. Muy bien, al siguiente ejercicio. Ejercicio G. En este ejercicio, vamos a combinar la pregunta simple y la pregunta general. Primero usted va a oír la pregunta simple. No la repita. Repita la respuesta negativa. Después va a oír la pregunta general. No la repita. Repita la respuesta. Do you remember? No, I don't remember. Then what do you do? I study. Does he accept? No, he doesn't accept. Then what does he do? He changes. Does she eat? No, she doesn't eat. Then what does she do? She cooks. Do they drive? No, they don't drive. Then what do they do? They write. Muy bien. Ejercicio H. Vamos a combinar la pregunta simple y la pregunta general. Va a oír la pregunta simple, no la repita. Repita la respuesta negativa. Después, va a oír la pregunta general, no la repita. Repita la respuesta. Do you admire the dress? No, I don't admire the dress. Then what do you admire? I admire the coat. Does he eat an apple? No, he doesn't eat an apple. Then what does he eat? He eats bread. Does she watch television? No, she doesn't watch television. Then what does she watch? She watches a movie. Do they wash clothes? No, they don't wash clothes. Then what do they wash? They wash the dishes. Muy bien. Pase un buen día y nos vemos en la próxima lección, en la cual vamos a ver el futuro inmediato.